doquier se ve que no hay interés en hablar cual lo hizo el Señor. Se han de expresar en tono vulgar, lo cual causa al cielo dolor. Más fuerte seré y resistiré, pensando en lo que he de decir. Cuando haya de hablar, jamás he de usar lo que vaya el espíritu a herir. Hablaré cual Jesús lo hizo, y diré cual diría él. Yo tendré por siempre presente hablar sin nunca ofender. En todo lugar se han de burlar de las cosas que sagradas son, y en su desdén no han de entender cuánto dañan sin que haya razón. Mas no empezaré ni parte seré del lenguaje que ha de degradar. No quiere vaya yo, sabrá el Señor que mi promesa he de guardar. Hablaré cual Jesús lo hizo, y diré cual diría él. Yo tendré por siempre presente hablar sin nunca ofender. Hablaré cual Jesús lo hizo, con respeto su nombre usaré. Hablaré cual Jesús lo hizo, pues oye lo que yo diré. Hablaré cual Jesús lo hizo, pues oye lo que yo diré.